Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones. Yo creo que más de alguno ha tenido problemas, como lo habíamos dicho en el día de ayer, con algunas expresiones, palabras, acercarse a la Biblia, un pasaje difícil, ¿no es cierto? Pero el problema es que cuando uno no trata de buscar la solución a esa dificultad, puede llevar a interpretaciones erróneas, y de allí la importancia de enfrentarnos a ello con una actitud adecuada realmente para llevar adelante. ¿Cómo afrontar las dificultades con honestidad y cuidado? Eso es lo que vamos a conversar ahora. Creo que hay ciertos textos que nos ayudan también a comprender lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, Primera de Crónicas 29:17 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Eso creo que debemos considerar, de que dice que Dios se agrada de la rectitud, de nuestra rectitud. También debemos considerar que la honestidad nos impedirá dar respuestas superficiales a las preguntas. Porque yo creo que nadie quiere quedar mal, ¿eh? Tenemos que ser bien, bien honestos en ese sentido también. Nadie quiere quedar mal. Si me hacen una pregunta, es muy difícil aceptar de que yo no la sé. Yo creo que en ese sentido debemos ser honestos y decir: mire, en este momento no me acuerdo, ¿ah? O no lo había visto nunca así. Porque hay cosas también que no hemos pensado. ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado, ¿no? Justamente que de repente aparecen algunas preguntas que uno no se las imaginó que podían aparecer. Exactamente. Personas, claro, que dicen, sí. Oiga, ¿y cómo entiende usted esto? Y uno queda en el aire, y a veces por ser no honesto, voy a decir así, autosuficiente, ¿eh? Entonces dice: no, ¿cómo voy a quedar sin responder? Da una respuesta que a lo mejor no es la correcta. Yo creo que la honestidad nos lleva a decir: mire, yo tampoco lo entiendo muy bien, ¿por qué no lo investigamos juntos y consultamos con otra persona? Cuando yo lo investigue, le doy la respuesta. Claro. Eso sería, digamos, lo más acertado, lo más lógico, frente a situaciones que nosotros desconocemos. Si nosotros no sabemos todo, recuerde, y hay que recordar, amable oyente, que los pasajes se escribieron en una época muy distinta a la nuestra. Por lo tanto, algunos términos, algunas situaciones, pero la salvación está clarísima, ese queda totalmente afuera. Fíjate que Proverbios 2:7 dice: y provee de sana sabiduría a los rectos. Interesante el proverbio este, ¿eh? Sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Puntualmente está haciendo alusión a que Dios va a ayudar a las personas a entender los pasajes difíciles, voy a decir así. Claro que sí. Tenemos que ser rectos, tenemos que ir con prejuicios. Ahora, fíjate, en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te das cuenta? Claro. No es un asunto que uno diga: bueno, es cosa mía. No, resulta que en este sentido, nosotros tenemos que pensar en aquellos que nos miran, que nos observan, que nos escuchan. Porque si yo no tengo una comprensión correcta de las Sagradas Escrituras, seguramente voy a hacer cosas erradas también, y voy a enseñar cosas erradas. Entonces ahí estoy poniendo en peligro mi salvación y la de aquellos que me escuchan. Creo que ese es el cuidado que deberíamos tener nosotros al afrontar pasajes difíciles de la Biblia: ser honestos, cautos, cuidadosos, tratar de encontrar una respuesta, pero una respuesta que esté de acuerdo a lo que el texto viene diciendo también. En el caso de Pablo, por ejemplo, él tenía razones para explicar algunas cosas, y claro, él con su cultura, lo que sabía de la Biblia, a veces colocaba temas medios complicados, pero que se entienden hoy día, uno puede entender perfectamente, por ejemplo, la epístola a los romanos, excelente epístola, o sea, esa carta a los romanos, y otras más que escribe Pablo de una manera tan extraordinaria, presentando la justificación por la fe, un tema tan complejo a veces, pero que otros dicen, nosotros lo hacemos complejo, porque es lo más simple, que nos salvamos solamente por fe. Creo que es bueno también recordar que a veces se hace decir a las Escrituras algo que no dice. Por ejemplo, hay pasajes que hablan, supongamos, del día sábado. ¿Cómo Jesús hizo milagros el día sábado para enseñar cómo se debía guardar verdaderamente el sábado? Y a veces esos mismos pasajes se usan para hacer decir al Señor Jesús que el sábado ahora ya había cambiado, que no tiene la misma importancia, ¿no? Entonces creo que eso también es bueno que nosotros tengamos cuidado. La idea de la Biblia es una carta abierta de Dios para que nos guíe por el camino hacia la salvación, no encontrar cosas distintas. Ahora, tú lo decías ahí bien, que lo que nosotros estamos haciendo a veces es ayudar a las personas a entender la palabra de Dios para encontrarse con Cristo, para encontrarse con Él. Y el Espíritu Santo le va a ayudar a esa persona como nos ayuda a nosotros a entender algunas cosas difíciles. Entonces, uno pensando en esto dice, orará a Dios diciéndole ayúdame para ser claro con esta persona, porque depende de su salvación, pues, si es una cuestión tan seria. Así es. No es una cosa así tan es. Simple. Cristo nos está hablando a nosotros y a quien se acerque, ¿no es cierto? Nos está hablando acerca de la salvación. Eso es lo que deberíamos tener siempre en cuenta cuando nos acercamos a un pasaje tan difícil que de improviso decimos, ¿y qué es lo que hacemos? Hay que ser cuidadosos, ¿no es cierto? En este sentido, cuidadosos porque es la salvación la que está en juego. Y sabes, yo creo que es bueno que recordemos que todo lo que nosotros necesitamos saber en relación a la salvación está claramente dicho. Lo demás, hay cosas que son importantes que podemos saber, pero creo que el Señor tuvo buen cuidado de no dejar ningún pasaje que sea difícil en relación a nuestra salvación. Una persona muy, muy simple, digamos así, en el sentido de con poco conocimiento, con poca instrucción, puede llegar a comprender realmente lo que es la salvación y sin ningún problema. Exactamente. Lógicamente que nosotros, a fin de servir mejor a Dios, enseñar mejor, tenemos que estudiar y comprender mejor, porque son tesoros que realmente nos traen gozo, nos traen alegría, nos hacen ver cómo el Señor se preocupa de cada uno de nosotros. Pero lo que es la salvación misma, creo que el Señor lo dejó en forma muy simple, muy sencilla, para que todos lo entendieran. En realidad, como decía en nuestro título, hay que ser honestos cuando se acerca a la Biblia y ser cuidadosos en dar respuestas o interpretaciones, porque pueden llevar a equívocos muy graves. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué hace usted o qué debería hacer con textos que no entiende plenamente o que parece que no encajan con su interpretación de la verdad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.